Bueno, como todos los años, iniciamos el trabajo previo al inicio del ciclo lectivo, que va a ser el 1 de marzo, con encuentros, en este caso hoy, con coordinadores y coordinadoras del sistema, y en los días sucesivos, con los distintos directores y directoras de las escuelas de todas las provincias, distintos puntos provinciales. Siempre la idea es iniciar la primera acción, hablar de las líneas de trabajo durante el año. Cada directora o director de nivel o modalidad se encuentra con sus directores y establecen las pautas que se van a ir trabajando, así que siempre es un motivo importante encontrarnos y básicamente para planificar el trabajo del año. ¿Cuáles son los principales desafíos o líneas de trabajo que van a estar plasmadas durante este año? No, vamos a trabajar en fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, que se viene trabajando, por supuesto, desde el año pasado. Este año tenemos una tarea fuerte para el nivel inicial. Nosotros queremos llegar a fin de año con sala de 3 cubriendo el 90% de la matrícula. En el nivel secundario estamos profundizando un trabajo conjunto, consultando con equipos directivos, con docentes, familias, estudiantes, a través de foros de jóvenes, para seguir profundizando el programa de desarrollo integral del secundario. En nivel primario, trabajando a través de el MAP, el Monitoreo de Aprendizajes Pampeanos, el trabajo también que vamos a hacer con la ampliación del tiempo escolar en 45 escuelas primarias y 3 que se transforman en jornada completa. Así que la agenda es importante, cargada. Vamos a trabajar en el fortalecimiento de las aulas virtuales en educación para adultos a distancia, con mucha formación docente en ese sentido. Vamos a seguir profundizando la formación docente tanto inicial como continua, que es permanente, así que son muchas las líneas de acuerdo a cada una de los niveles y modalidades que se va a trabajar. Ministro, ¿cómo se va a implementar esta ampliación horaria en La Pampa? Se va a implementar de acuerdo a la lógica que venía trabajando la provincia de La Pampa de ampliación de tiempo escolar de ya desde hace muchos años. En este caso son 45 minutos más en esas escuelas. Trabajando sí la lengua y la matemática, pero también a través de lengua y matemática otras áreas como las ciencias naturales, las ciencias sociales. Se viene trabajando, por supuesto, con cada una de las instituciones toda esta tarea. Y las escuelas de jornada completa eran escuelas que ya habían solicitado en algún momento pasar a jornada completa, que se ha ido adaptando a la infraestructura para que se puedan implementar. Así que también en un trabajo que ya se viene realizando desde fines del año pasado. ¿Se van a quedar más 45 minutos más o van a ingresar antes? ¿Cómo va a ser? Eso lo maneja cada escuela de acuerdo a su contexto. Entonces, sí dimos esa amplitud para que cada uno se organizara mejor. No es lo mismo quizás una escuela del interior de la provincia que de alguna localidad más grande. En algunas provincias ya han implementado este sistema, digamos, ¿qué impacto ha tenido? ¿Qué resultados? Mirá, los comentarios que uno escucha en el Consejo Federal, que es lo que yo te puedo decir, y transmitido por otros ministros, están conformes con los resultados. Hay provincias que empezaron antes, hay provincias que tienen más cantidad de escuela, otros menos cantidad de escuela que nosotros, pero en todos se está trabajando y tienen una opinión favorable de esta definición. ¿La idea es ampliar el número de escuelas o mantener durante todo el año las que ya están? Mira, en realidad la Ley Nacional de Educación dice que en algún momento todas las escuelas tienen que ser de jornada completa o extendida. Por supuesto que uno tiene que ir avanzando en forma programada, porque vos vas a necesitar en algunos casos mayor infraestructura, en otros casos tenés dificultades cuando hay docentes doble turno. Por eso estamos empezando por aquellas instituciones que permitan avanzar sin inconvenientes, y por supuesto que la ampliación del tiempo escolar siempre es un norte que tenemos en el Ministerio de Educación de la provincia. De hecho, cuando se lanza la extensión del tiempo escolar, nosotros ya teníamos casi un 50% de las escuelas con jornada extendida, mientras a nivel nacional apenas llegaba al 15%. Hoy estamos llegando al 64% con estas nuevas definiciones. El ministro nacional dijo que no iba a haber más repitencias en la Argentina. ¿En La Pampa cómo es eso y si usted está de acuerdo respecto a esa situación? Mira, nosotros estamos trabajando en el acompañamiento de la intensificación de los aprendizajes de los estudiantes. Se está avanzando en un trabajo amplio con los secundarios para definir el régimen académico. No hay ninguna normativa que establezca esta situación. Eso ha sido No, realmente no escuché al ministro nacional, pero nosotros, la preocupación nuestra es trabajar en la intensificación de los aprendizajes. Y lo que sí podemos decir es que nadie va a salir del secundario o de la primaria sin la acreditación de saberes que necesita para tener herramientas después para desenfrenderse en la vida.